Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor. Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor. Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz. Yo fui a tu casa y no te vi. ¿Quién te lo manda? Yo me dormí. Yo fui a tu casa y no te vi. ¿Quién te lo manda? Yo me dormí. Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz. Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no. Si te preguntan si te amo a ti, pronto contesta y diles que sí. Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz.